hacerse ver. Y sacando la cartera nos demuestra ser cortés. Me quedé con ni la madre, me quedé con ni la madre. El que busca la cartera, hay que dejar lo que pague. Me quedé con ni la madre, me quedé con ni la madre. El que busca la cartera, hay que dejar lo que pague. ¡Ajá! Que saque el checo el bolsillo. Así salte ahí.